Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 habituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, la Línea de la Concepción y San Roque. Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. Sí, 36 minutos de la tarde. Vamos a arrancar rápidamente en el día de hoy con un poco de retraso y nos vamos a quedar. Lo primero que queremos comentar, el mundo del fútbol, porque este fin de semana jugaba o se disputaba la última jornada dentro de la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, con los siguientes resultados: Vampiro 5, Lebrija 3, Arcos 2, Albisur Lotus Villamartín 3, Balompédica Palaciega 0, Arcos 2, Villamartín Deportes Vargas 1, El Valle 6, Asociación Deportiva de Bornos 5, Peña Albúcaro de Utrera 3 y Unión Deportiva Algarense 1, Prado de Rey 0. La clasificación termina de la siguiente manera: Club Deportivo Cabecense, campeón de liga con 71 puntos. Subcampeón, la Juventud Sanluqueña con 67. La tercera posición para El Valle con 51 puntos. 47 para la Asociación Deportiva de Bornos, 43 para Albisur Lotus Villamartín, 37 para Villamartín Deportes Vargas, 34 para Peña Albúcaro de Utrera y la Balompédica Palaciega, 26 para los Vampiros, novena posición de la tabla, 7 victorias, 5 empates, 14 derrotas, 37 goles a favor, 59 en contra. Décima posición para Prado de Rey con 23 puntos, undécima para Arcos con 22. 22 tiene también Lebrija, 17 Unión Deportiva Algarense y cierra la tabla Los Palacios con 14 puntos, recordando que esta liga comenzó con 15 equipos y que durante el desarrollo de la misma se retiró el conjunto de Chipiona. Y un par de recordatorios. El primero de ellos, el que va a tener lugar, o el acto que va a tener lugar esta tarde, a partir de las 8, en el Bar Lobato, donde se van a entregar los trofeos del Mundialito de Ajedrez. El campeón, finalmente, de este segundo Mundialito ha sido Antonio Medina, el subcampeón Alberto Mateos, la tercera plaza ha sido para Luis Leiva, la cuarta para Francisco Lobato, la quinta para Manuel Lobato y, por último, el ganador del torneo Nobel ha sido David Sierra. Será esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, en el Bar Lobato. Entrega de trofeos, de premios, del Mundialito de Ajedrez. Otro recordatorio es que sigue abierto el plazo de inscripción para la travesía Ubrique Gibraltar. Hasta el momento son 100 las plazas que ya se han cubierto, siendo el límite máximo a 200 inscritos. La fecha tope de inscripción será el 20 de mayo. Recuerden que esta travesía Ubrique Gibraltar está organizada por los componentes ubriqueños del Club Tritón de Prado del Rey, que se va a celebrar a mediados del mes de junio. Esta travesía de cerca de 100 kilómetros, aunque hay dos distancias, podríamos decir, La primera de ellas, hasta llegar a la línea, que será unos 80 y tantos kilómetros, y luego los que completen con la subida al Peñón de Gibraltar, que serán esos 100 kilómetros. Recuerden que la salida será el viernes 15 de junio a partir de las 9 de la noche y que la llegada, pues ya la hemos podido escuchar en publicidad, será ya en la tarde del sábado, en torno a las 7, 8, 9, por esa hora según se llegue, en torno a las 9 de la noche, para estar en Ubrique sobre las 11 del mismo sábado. Recuerden que una vez, como decimos, serán 85 kilómetros hasta la línea y a los que habrá que sumar unos 12 kilómetros más para aquellos que vayan a ir al Peñón, que van a ir guiados, ese recorrido va a ser guiado por aficionados gibraltareños al senderismo. Van a ayudar, como decimos, con esta tercera travesía Ubrique-Gibraltar para los días 15 y 16 de junio de 2012. Y ya que estamos recordando, como decimos, las próximas citas que están ahí a la vista, volvemos a insistir en la que va a tener lugar este domingo, que va a ser para nosotros, lo vamos a considerar, el evento deportivo del fin de semana. Incluso podríamos hablar no solo del fin de semana, sino uno de los eventos deportivos del año, porque se recupera la cicloturista Villa de Ubrique, 12ª edición la que se va a celebrar este año. Y precisamente hoy se cierra el plazo de inscripción, así que aquellos rezagados tienen pues poco tiempo ya para poder inscribirse en esta 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que va a recorrer 155 kilómetros, que será los siguientes: Ubrique, Prado de Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga, Benocaz, Ubrique de nuevo, Mojón de la Víbora, Puerto de Galis, Algar y de nuevo regreso a Ubrique. Ese es el recorrido. El precio: 18 euros para federados, 28 para no federados. Y trofeos al club más numeroso, al club más lejano, con mínimo de 3 participantes, al participante más joven, al más veteranos, premios por equipo, sumando los tiempos de los 3 primeros corredores de cada club, y premios pues para el primero, el segundo y tercero en el Puerto del Boyar, y para el segundo, primero, segundo y tercero en la general. Será el domingo a partir de las 9 de la mañana. En estos próximos días también vamos a hablar de esta cita que recupera la Asociación Ciclista de Ubrique para gusto de los aficionados al ciclismo, que por fin vuelven a tener una cita de ciclismo en carretera, una prueba de ciclismo en carretera que se perdió, como decimos, hace ya demasiados años, sin duda. Han pasado desde que Ubrique no cuenta con esta marcha, y que significó en su día, fue una de las insignias de las pruebas que identificaba sin duda a la Asociación Ciclista de Ubrique de cara al exterior, la buque insignia, podríamos decir, de lo que eran las actividades que organizaba la Asociación Ciclista de Ubrique. Por cierto, también comentar que los últimos partidos, los últimos encuentros del 9º circuito de pádel Diputación de Cádiz, previsto para el pasado fin de semana, se suspendieron a causa de la lluvia y se van a disputar, o se han aplazado, para que se disputen este próximo fin de semana. El escenario será el mismo, las pistas de pádel del complejo anexo a la piscina cubierta de Ubrique. Pero sin duda, dejando esto a un lado, el acontecimiento deportivo del fin de semana, para los intereses ubriqueños, no estaba en Ubrique, sino en Puerto Real, porque hasta allí se desplazó el primer equipo de nuestra localidad, en este caso el Fercab de Cabo, para disputar la final a 4 junto a las canteras, a DKV Jerez y al conjunto del Club Baloncesto Alcalá. No pudo ser, y en esa primera semifinal ante el anfitrión y favorito a llevarse el título provincial y posterior campeón provincial, el Fercab de Cabo caía por 71 a 65. Un partido del que hay que hacer muchas lecturas y que lo vamos a hacer con el segundo entrenador y alma mater de este equipo. Hablamos de Juan de Dios Núñez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué pasa, hombre? Final a 4 en Puerto Real, donde se presentabais con esa idea de intentar dar la campanada, concienciado durante toda la semana en que se podía dar y muy motivado. Aunque teníais enfrente una tarea muy difícil, eliminar al anfitrión en semifinales, cosa que finalmente no pudo ser, ¿no? Sí, efectivamente. Antes que nada decir que la final estaba prevista para jugarla en Jerez, en Chapín, uh-huh. Y estábamos entrenando para ello. El equipo estaba preparado para competir contra las canteras en un campo ajeno a de ellos, que es un equipo más factible. Sorpresa para nosotros que nos encontramos el jueves por la tarde, que el señor Miguel Vaca, presidente de la Federación Gaditana y segundo de a bordo de la Andaluza, pues con un simple correo electrónico cambia la sede a un día y medio de la final. ¿Qué pasa? Que nos enfrentamos con el favorito en su campo y entrenando con los chavales que estaban haciendo un esfuerzo tremendo, la gente de Sevilla que estaban viniendo, tanto Rubén como Juan Massa, y venir a entrenar 3 días a la semana más el resto de los estudiantes que estaban aquí en Ubrique, pues nos echó todo trabajo por tierra. Nos enfrentamos a ellos allí. La verdad que dimos la cara todo lo que pudimos y más, pero se nos encontró un montón de cosas adversas que no pudo ser. La cosa del cambio de escenario os cogía ya un poco mosca por todo lo que podíamos hablar de lo que son las sedes de estas finales a cuatro, desde que se impusiera ya hace 2 años cuando lo solicitó el Fercabe Cabú, y bueno, se le hizo caso omiso a pesar de ser el campeón de la liga regular, pero es que resulta que este año, desde hace ya bastante tiempo, incluso no sé si nosotros lo llegamos a hablar, de que se veía complicado, ¿no?, que Jerez organizara un evento teniendo la situación económica que tiene su ayuntamiento con los trabajadores de las instalaciones deportivas en huelga, ¿no?, por no cobrar, y finalmente aunque podíamos decir que se veía venir, finalmente se decidió que se iba a celebrar allí, y hasta un día antes no se cambia, como tú bien comentas. Pero es que me comentaban también que se hizo un ofrecimiento para coger la final tanto a las canteras como a Alcalá y a Ubrique no, pues ahí es donde vamos. Si empezamos un poquito la historia hacia atrás, creo que son 4 años el equipo senior, digamos, de la Gaditana, que se está celebrando la fase final. Pasamos de play-off a fase final. Uh-huh. La primera fue en la línea, que fue el líder de la liga regular, y se celebró la línea, todo correcto. La segunda fue, nosotros somos los campeones provinciales en la liga regular, y no se efectúa porque dice el señor Miguel Vaca que no es a criterio de clasificación, que es a criterio de la federación, porque ellos buscan temas económicos de que se pueda organizar o sacar algún tipo de lucro al evento, cosa que es mentira, porque un evento de esto no le puede sacar ni un dinero. Sí. Te cuesta dinero. Y a nosotros ya nos quita. Al siguiente año Trebujena queda líder y se celebra en Trebujena porque es el líder de la liga regular. Al cuarto año, que es este, queda DKV líder, y si va a celebrar DKV porque es el líder de la liga regular, por motivos adversos, por instalación y demás, se le cede a Puerto Real. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una mancha negra que hemos sido nosotros. Nuestro presidente, Fernando Corrales, pues tiene un cabreo de 1000 pares de cojones, hablando feamente, porque sabemos que se lo ofrecieron a las canteras y a Alcalá, siendo el cuarto clasificado, y Ubrique, pues se queda ahí. Es decir, ellos no saben el esfuerzo económico y personal que hacemos nosotros desde la sierra, en desplazamiento, en temas económicos, en jugadores fuera estudiando, y no es capaz de darnos el evento que lo hemos solicitado por escrito, como ellos mismos nos propusieron. Usted lo queréis por escrito, decirme qué vaya a hacer. Vamos a hacer esto, esto y esto. Como tú bien sabes, pues nosotros organizamos tres cosas bastante bien. Vamos a tener nuestro grupo de animadoras, a los equipos no les va a faltar ningún tipo de bebida isotónica y agua. El último día teníamos pensado hacer una paella, en fin, para que hubiera una armonía de que sabemos celebrar cosas. Distintamente que se gane o se pierda. Pero nos pasan. Y entonces, claro, pues te juntas con una semana totalmente cabreado. Y entonces, pues, al partido que nos queda, pues le afectó el tema y a los jugadores mucho más. Uh-huh. Y la falta de respeto que ha tenido la federación hacia la localidad de Ubrique. No solamente al equipo, sino a la localidad de Ubrique. Y entonces, pues, tenemos un cabreo todavía, que estamos a miércoles, pues imagínate. Porque lo que comentáis, se puede organizar aquí más que dignamente, porque sabemos la capacidad organizadora que tiene tanto el Cabo como que puede tener el pueblo, ¿no? Y quizás incluso con más repercusión, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo había hablado con Jorge Caro, gerente de patronato, había hablado con Luis Benítez, sí, que mi patrocinador, Percabe, estábamos todos dispuestos a hacer un evento, y luego ya aparte, pues, Fernando Corales, los jugadores, en fin, las animadoras, nuestro DJ Miguel Pino, es decir, que teníamos todo lo aliciente para organizar una final a cuatro en condiciones. Si se llega a producir, teníamos pensado de celebrar para los niños algún sorteo de tipo Wii, tipo PCP, para que los niños aclamaran, repartir invitaciones en todos los colegios, evidentemente todo gratuito, que nada, y que no era para cobrar taquilla. Lo que queríamos es montar gradas abajo, llenar el pabellón y hacer un evento como se merece una final 4 senior provincial, que es la categoría reina. Uh-huh. Nada, pero nos ha faltado respeto y la verdad es que estamos muy, muy, muy indignados ante la federación, que no tiene nada que ver Puerto Real en este tema, cuidado. Sí, sí, sí. Hablé con ellos, con el directivo, con el presidente, y aunque nos vio cabreado, mira, que no tú no tiene que ver, pero claro, vaya a pagar pato, porque estamos cabreados y lo que tenemos enfrente fue ustedes. Bueno, dejando esta polémica a un lado y quedándonos ya en lo puramente deportivo, semifinales frente al anfitrión y favorito, porque en todas las quinielas se postulaba pues como el equipo llamado a llevarse el título provincial por todo lo que hemos comentado a lo largo de la temporada, un equipo que el año pasado estuvo jugando los playoffs para ascender a EVA. Y que prácticamente estaba casi con el mismo plantel en este provincial. Un inicio de partido donde, bueno, parece que, aunque los locales cobraron un poquillo, una ligera ventaja, ¿no? Bueno, tuvo ahí a los dos equipos indecisos en esos primeros minutos, ¿no? Sí, la verdad que la tensión del partido, había un buen ambiente en la grada, todo que decirlo. También agradecer, antes que se me olvide, al numeroso público de Ubrique, que a pesar del fin de semana lluvioso, tema de motos en circuito de Jerez, pues había un número de entre 70 o 80 personas de Ubrique, y la verdad que se notaron allí la grada y demás. Después empezó el partido, pues claro, la tensión de la semifinal. Los primeros dos minutos creo que no hubo ninguna canasta, bastante nerviosos los dos equipos, y hubo una diferencia muy corta al principio de ellos, que creo que se fue hablando de 4 o 5 puntos, estuvimos ahí, 5, 6, 7 puntos, nada, terminó el cuarto 20-11 creo que fue, 9 puntos, que la verdad que fue una ventaja demasiado grande para ellos. Ellos tienen un buen equipo, no saben perdonar, no perdonan, digamos, cuando hay que machacar al contrario, y lo hicieron. Llegamos al descanso, una ventaja para ellos de creo que fueron de 12 puntos, y el tercer cuarto nos pusimos las pilas y cada vez que intentábamos acercarnos al marcador, pues ya lo que te comentaba antes, ya también se unió el tema arbitral, que fue la verdad que lamentable. Yo no te digo que el partido no fuéramos a ganar, pero fue lamentable. Divisiones que eran de toque, ya no te hablo de discusión de que si me ha hecho el personal, no. Un jugador que tira tiros libres que no le corresponde, grababa un vídeo y demás, lo demostramos después a los árbitros. Fuera de banda que pisa el balón bota fuera del campo, dice que no ha botado, en fin, son divisiones que ya tú lo ves un poquito más allá de la sospecha de todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Y entonces, pero el equipo aún así se repuso, es decir, también tuvimos problemas con Santi que no pudo viajar a este partido con el cambio de horario. Se relacionó Dani Jiménez, Diego venía a lesionar con la espalda, así que jugamos el partido con dos pibos nada más, de garantía, uh-huh. Físicamente te hablo. Uh-huh. Pero el equipo, una vez que se apuró Álvaro de por cinco personales, expulsaron a Ángel, a Trujillo y a Juan Maza. El banquillo estaba ahí con gente, chavales jóvenes, con Antonio, con Andrés, con Johnny, Fran, así que estuvimos el equipo todo ahí volcado y llegamos a una ventaja mínima de 6 puntos, que yo creo que si nos fueran faltado un par de minutos más, los dientes se los fuéramos enseñado del todo, pero bueno. Uh-huh. Partió 6 puntos abajo y la verdad que el equipo lo dio todo. Yo había, hacía años que yo no veía el equipo tan enganchado, aparte de la final de Alcalá, tanto banquillo, jugadores, el Pepe, Juan Luis, yo enganchado en el partido, animando, metía una canasta, saltaba al banquillo todo el mundo al mismo tiempo, así que la verdad que el equipo lo dio todo, íbamos súper preparados para este partido, pero no se pudo dar la cara porque enfrente, hay que decirlo, teníamos un rival no de Nacional, casi de Evo. Podríamos decir que el conjunto de las canteras hasta ese último cuarto no vio peligrar el resultado, con anterioridad ya se acercasteis a ello. Bueno, yo tuve una renta máxima, creo que fue de 18 o 20 puntos, uh-huh. Creo que te comenté la pájara que tuvimos ahí al final del segundo cuarto de cero, pero el equipo siempre estuvo ahí, y que no dimos nada por perdido. De eso yo te comentaba antes, que casi nos acercábamos a 9 o 10 puntos en Arreón, ahí bueno, que Rubén hizo un tercer cuarto bastante bueno, no apareció mucho en los primeros minutos, pero sí apareció en el tercer cuarto, y en el cuarto, y el equipo estuvo ahí. Entonces, claro, ellos siempre tenían el partido como controlado, en el tema de que vamos a ganarlo, pero ahí estaban con la oreja viendo el resultado, de eso al final el entrenador lo dijo, que a Ubrique no se le puede ganar con simplemente con canasta, hay que ganarle hasta el minuto 40, con casta, con garra, porque saben que Ubrique no da un partido por perdido nunca, ni un balón por perdido, de eso el resultado final se refleja ahí. Una de las curiosidades de la actuación arbitral que has comentado antes era el hecho de que hubo un jugador, que por cierto tenía muy buena mano, ¿no?, que era encargado de tirar los tiros libres independientemente de que le hicieran la falta o no, y que lo hizo dos y hasta tres veces, ¿no? Sí, dos veces, que sepamos nosotros dos veces. En el primer tiempo lo hizo con el pivo de ellos, que es Pepo Fernández, yo le llamo, Luis Fernández, y se puso el número 5. Ahí no nos dimos cuenta, pero de la grava ya nos avisaron. Oye, que no es él, que es el 5, que es el 7. Y tiraba a Fran Jiménez, que es el mejor jugador de ellos. Uh-huh. Pero ya el tercer cuarto, con el otro pivo, con el Simón, el número 15, hizo lo mismo. Y ya antes de Juan Luis, ya tuvimos que explotar, se tuvo que meter. ¿Viste cómo fue las cosas? Que Juan Luis llegó hasta la línea de tiros libres, interrumpiéndole el tiro libre, y no tuvo narices de expulsarlo, ni tan siquiera de evitar la técnica, porque él sabía que algo había ahí. Uh-huh. Y yo diciéndole a izquierdo, que me ha izquierdo el árbitro, Francisco, de izquierdo, que es este jugador, que es el jugador. No, de verdad que no, digo, que es este jugador, que si quieres ahí no te enseño la cámara. Y yo, aquí no hay que estar replay, pero si quieres te enseño la cámara y lo ves. Y se negó y él sabía que había algo. Y pero vamos, el jugador tiró los tiros libres, en fin, ya pues el equipo te comento, se desquicia, se viene abajo y otra vez a remar. Entonces claro, siempre estábamos remando, y ya no nos da tiempo. Sí. Estos partidos son muy largos, no duran 40 minutos, estos partidos duran más de 40 minutos, y hay que estar a todas, y al final pues nos costó la derrota con muchos detallitos como esto. Tres técnicas por protestar esa jugada, ¿no? Esa jugada no fue precisamente, fue la siguiente. Ajá. Hubo una técnica a Álvaro Borges, con el balón en las manos, que le dieron una falta personal, tenía los dos señalados en el brazo, y al parar la jugada, por un motivo que no sé si fue una fuera de banda o algo, le enseñó al árbitro, dice, árbitro, mira la mano, que me han golpeado, y le viste técnica, y le digo, pues que ha visto técnica, que te ha hablado, si yo he hablado de él, y dice, no, es que me ha abierto los brazos, yo no puedo omitir un jugador, y digo, bueno, no te ha abierto los brazos, tiene balón en las manos. Entonces esa fue la cuarta de árbitro y lo condicionó. Y la otra creo que fue a Orellana precisamente por lo mismo. Le fue a la otra árbitra, que era una mujer, la colegial, la Laura. Y le dijo lo mismo, si es que yo no permití que me abra las manos, ni que me... Vamos a ver, si el partido tiene una tensión de 160, tú, este tipo de cosas light, que no te ha insultado, ni te ha faltado respeto, ni nada, lo tienes que pasar, tiene más categoría. Y después la tercera fue a Juan Luis ya, porque ya la forzó. Muchas veces hay que forzar técnica para que vea que no somos tontos. Entonces, claro, seis tiros libres en técnica, tres bandas, más todo lo que se ha acontecido hasta ahora, pues... Es imposible de ganarle a un equipo de esto. Y si a eso además le sumamos que 21 tiros de libre errado, sí. Eso quizás es demasiado para un equipo que aspira a meterse en una final, ¿no? La verdad es que sí, eso ha sido nuestro cáncer durante toda la temporada o las últimas temporadas. Lo habíamos trabajado perfectamente bien. Álvaro Borges, digamos que nuestro jugador que tira más tiros libres en los entrenamientos, se lo crea, que no sé quién se lo crea, lo suele meter. Y cuando llega a los partidos, pues la verdad es que no sé lo que le pasa y se le encoge el brazo y lo falla. Los jugadores contrarios lo saben y prefieren que haga la labor que vaya a dilo libre antes que me traigan 2-1. Le fuerzan a la persona abajo, lo agarran, en fin, lo que sea, pero que no entre la canasta. Y ese tipo de cosas, pues, entre que Trujillo no estuvo bien, que le evitaron tres personales antes del descanso, los tiros libres, el tiro BT no estuvimos acertados solamente hasta el último cuarto, pues claro, se suman muchas cosas y ante un buen equipo... Eso es demasiado perdonarlo. Y es que en líneas generales los porcentajes de tiros fueron bastante pobres, ¿no? Sí. Además de los tiros libres. Cuenta que un partido de estos, que nosotros tenemos una media de 80 y tantos puntos y lo tienen igual, nos quedamos los dos en 70 puntos rafados. Esto quiere decir que hay muchos fallos, pero los fallos y la atención. Yo quisiera, bueno, ya porque es tarde, pero que un partido de estos la gente lo viviera en directo. Un partido de estos la atención es máxima, los jugadores están defienden como nunca... el banquillo como nunca, entonces se nota en un partido. No es fácil meter una canasta, te lo digo. Es más, ellos, que es el equipo que mejor tira de tres, solo hizo dos triples. Uh-huh. Y la liga regular nos han hecho hasta 7-8 triples en un partido, tanto en Ubrique como en Puerto Real. Y yo lo sé por las estadísticas de otros partidos, que te suelen hacer más de 10 triples en un partido. Y solamente hicieron dos triples en el partido, tú metes la atención del juego. Claro. Uh-huh. Se nota tanto para ellos, lo que pasa es que 6 puntos, pues no es nada. Pues a ver si os dejan para que podamos verlo nosotros una final aquí, ¿no? Yo creo que eso va a ser difícil. Va a ser difícil porque ya a esta escala parece que no, pero también hay un pelín de interés o mafia, como quieras llamarlo. Y eso siempre se lo va a llevar San Fernando, Puerto Real, Puerto Santa María y Jerez, que pensaban de llevárselo, tampoco entra ya en la partida. Así que entre esos tres pueblos se llevan todo el pescado. Bueno, Juan, ¿y ahora qué? ¿Seguís trabajando durante este mes de mayo? No, de momento Juanlu ha dado dos semanas de descanso. Nos vamos a ver el viernes que viene y vamos a ver qué es lo que hacemos, porque la verdad que para el año que viene se plantea muerto difícil continuar con el equipo por problemas, digamos, personales. Y vamos a ver cómo, si no se acaba la historia aquí. ¿Entiendes? Porque hay muchos problemas de trabajo, gente que se va afuera, gente que se va de Erasmus y gente joven no hay, no tenemos ni junior. Aunque tú me dirás a mí que en Urique queremos baloncesto, yo los quiero a rabiar, Guadalí los quiere a rabiar, los jugadores que hemos estado los años que estamos los quieren a rabiar, pero si no empuja a los juniors cadete para arriba, pues en todo este momento se acaba. Y vamos a ver, esperemos que no, que solamente sea un simple comentario, pero hay que trabajarlo, ¿eh? No obstante, antes del verano se sabrá ya, ¿no? Yo creo que sí. Ya hagamos la reunión todos los años que estamos entrenadores, a finales de junio aproximadamente, por ahí, pues ya se dirá a ver qué pasa, de qué jugadores podemos contar y demás. El problema nuestro aquí en Ubrique, sabemos lo que es que estamos muy lejos de todos los sitios. El estudiante más cercano es Sevilla, Cádiz, Málaga, y es muy difícil. Y luego no hay, digamos, una cantera junior que nos pueda aportar esos recambios que nos dan falta y demás. Pero aunque tengamos que hacer un equipo, digamos, dos años de transición, sin, digamos, a competir como hemos estado compitiendo estos últimos años, pero la verdad es que el equipo estos tres o cuatro últimos años ha competido al máximo nivel a nivel provincial, y de hecho hemos sido un referente en la provincia. Todo el mundo nos temía porque sabíamos que era un equipo muy duro, un equipo correoso, que ganábamos partidos, que estábamos siempre en las fases finales. Entonces ahora mismo pasamos de ese momento, ahora no podemos pasar a simplemente tener un equipo en provinciales. Objetivo, ¿sabes? Entonces es lo que tenemos ahí. Ha sido muy complicado el tener a este equipo donde lo habéis tenido, y bueno, y ahí contáis todo, tanto el cuerpo técnico, pero sobre todo los jugadores, que son los que se han implicado con el proyecto. Y la verdad que en estos momentos es cuando nos damos cuenta quizás del esfuerzo, ¿no?, que se realiza por tener no solo un equipo de baloncesto, sino el primer equipo del pueblo, el único equipo senior con el que ahora mismo cuenta Ubrique. Sí, la verdad que sí. Eso no sabe nadie, y lo que te comentaba antes, tú imagínate el esfuerzo que hizo esa semana. Kiko ha pedido vacaciones en su trabajo para poder disfrutar la final y entrenar. Rubén y Juan Massa, que trabajan y estudian en Sevilla, han venido lunes, miércoles y viernes, y de ahí vuelta a Sevilla. Y todo a cambio de 0 euros. Que ni tan siquiera la gasolina. Tú me dices a mí, si eso no tiene precio, lo querías ponerle. Después el resto de jugadores que estaban aquí en Ubrique, que estaban en Sevilla estudiando, como la semana de la feria, han estado en Ubrique. Hemos entrenado el sábado, hemos entrenado el lunes, hemos entrenado el martes, el miércoles, es decir, ya hemos entrenado todos los días disponibles. Hemos estado ahí, luego llamar el resto de personas que nos ubriquen, Diego, Dani, Orellana, Ángel, que también ha pedido, Ángel también pidió el viernes de vacaciones por la tarde en su trabajo, gente que está perdiendo dinero para poder, digamos, disfrutar y competir como se merecía, porque teníamos todas unas ganas y una alegría de hacer algo, hacerlo, repetirlo, digamos, la ilusión. Y eso, la verdad, que eso solamente lo saben los que están trabajando en el pabellón, que nos veían llegar, y nosotros que estamos alrededor. Y una pena que se pueda acabar aquí, ¿no? Pero las cosas tienen un principio y un fin. La verdad que agradecer a todos los jugadores que han pasado por los equipos en diferentes años, y entrenadores, Pepe Zapata, Fernando Corrales, presidente, Cándido, que nos ha ayudado también muchísimo. Es decir, y agradecer todo lo que hemos hecho y lo que hemos dado, que no es poco, ¿eh? De competir en Primera Nacional, como estuvimos, que estábamos en la categoría, llegar a tres fases finales, jugar los play-offs, es decir, que hemos estado siempre en el palito a nivel provincial. Y estamos hablando de la provincial más fuerte de Andalucía, ¿eh? Pero bueno, esa hay que valorarla. Hay gente que no entiende baloncesto, no entiende deporte y no la valora, pero el que está alrededor de esto, bien sea fútbol, pádel, ciclismo, sí, tenis, lo que sea, sabe el esfuerzo. Y esta cosa hay que agradecerla, y sobre todo los chavales, que son los que han estado ahí, digamos, el día a día entrenando, ¿no? El esfuerzo y el... Desde el 15 de agosto hasta el 30 de abril, que es de pronto, ¿eh? El esfuerzo y el sacrificio, el condicionar muchas veces tu tiempo libre, dejar tiempo de estar con tu familia o amigos, pues para centrarlo en esta afición y para, como decimos, comprometerse con este proyecto. A pesar de todo, bueno, de cómo ha terminado esta final a 4, se os ha quedado un buen sabor de boca de esta temporada, ¿no? Hombre, por supuesto, yo creo que el trabajo que hemos realizado, sabíamos que había dos equipos que eran superiores, digamos, entre comillas, al resto, que ha sido DKV y la Santera. DKV ha tenido este año dos jugadores que han jugado en ACB, así que no estamos hablando de que ha jugado en Eva, ni que ha jugado en Morón, no, jugadores es ACB, como ha sido David Shanka y Alex Nieto. jugadores que han vivido de baloncesto y han estado aquí, le han dado un plus de importancia a la categoría, y yo los alabo a ellos, que se van a jugar con nosotros, ¿no? Y hay un nivel a la competición que los jugadores se lo agradecen también, ¿eh? Uh-huh. Entonces, claro, pues la verdad es que ahí está, ¿no? Y hemos competido en máximo nivel, hemos quedado tercero, digamos, hemos quedado los primeros de la otra liga, y luego hemos llegado a la fase final y hemos quedado a la cara como nunca, cinco puntos nada más. Pues un buen balance el que se puede hacer de esta temporada del Fercabe Cabu, pero nos has dejado ahí la mosca detrás de la oreja, ¿eh, Juan de? Bueno, no es lo que quería decir, pero es la realidad. Ya habíamos hablado con varios jugadores y sabíamos, ya otro día se quiere más tranquilo, pues ya como otros años hacemos una pequeña entrevista allí en tu estudio, vamos a algunos jugadores y demás, y ya si quieres te planteamos para de cara al año que viene lo que puede suceder, ¿no? Pero ahora mismo me gustaría quedarnos con la alegría del grupo, ¿no? De hecho, no he comentado, hicimos una pequeña convivencia, después de la final nos fuimos todos a Paz de la Grana, estuvimos en dos casitas, ya dos A, y eso hace un grupo y una piña que no se lo imagina nadie, ¿eh? Que estemos allí 16 jugadores con los entrenadores, digamos, pasando la noche, durmiendo juntos, comiendo juntos, nos levantamos, cenamos juntos, lo hemos hecho en dos ocasiones, eso es muy, muy difícil de conseguir, ¿eh? Que estén 16 personas, gente casada, con niños, con novias y novias, y gente con 18 años, 40 años, como Orellana, y todos allí. Y la verdad es que esa convivencia se la recomiendo a todo el que haga deporte en equipo. Y eso es lo que yo creo que nos quede, la final, el esfuerzo de la gente, la convivencia que hemos hecho, y a disfrutar. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Juan de. En principio agradecerte, como siempre, que nos haya atendido. Daros la enhorabuena por la temporada que habéis hecho, aunque la guinda hubiera sido esa final, pero lógicamente esto es deporte y estas circunstancias se dan. Y bueno, desde luego que esperemos que el proyecto siga adelante para la próxima temporada, que si no nos quedamos un poco huérfanos también nosotros, ¿eh? No, me agradecer de aquí, desde mi persona, a Fernando Corral, nuestro presidente, a Juan Luis Esteban, por el trabajo que ha hecho, Pepe Zapata, nuestro delegado, y nuestro patrocinador, Fercabe, que también quiero que nos fiera, forma parte de todo el pequeño proyecto este. Muchas gracias, Juan de. Venga, un abrazo, hasta luego. Vamos rápidamente con otros asuntos que tenemos que comentar antes de despedirnos. Por ejemplo, el primer trail dolmen del gigante del Gastor, que se disputaba el sábado y que, como hemos dicho, con un destacado ingrediente ubriqueño, porque el vencedor fue Jorge Sánchez Salguero, que si bien es corredor del Gastor precisamente, es el director de la Escuela de Atletismo de Ubrique precisamente. También tuvimos ya la ocasión de hablar con él en su día. Empleó un tiempo de 1:17:35. Recuerden que la prueba tenía una longitud de 15 kilómetros. Segunda posición para Francisco Pazo Torres, 1:20:18. Tercera posición para otro briqueño, Manuel Olmedo Romero, 1:23:24. Cuarta posición para Juan Manuel Cortés Cortés, 1:25:07. Francisco Javier Vargas González cogió la sexta plaza, 1:26:16, la quinta plaza, perdón, porque la sexta recayó en otro ubriqueño, Víctor Chávez Gutiérrez, 1:26:58. Séptima posición, Antonio López Montalbán, 1:27:48. Octava para Cristo Jesús Pérez del Pino, 1:29:00. Novena, Francisco José Villanueva Galán, 1:29:58. Y décima posición para José Ruiz Hernández García, 1:29:59. En cuanto al resto de ubriqueños, hemos comentado estos tres. Pues mira, en la posición decimoséptima quedó Juan Antonio Romero Moreno, con un tiempo de 1:35:16, y logrando además la primera plaza en su categoría. En la posición 31ª, Manuel Jesús Pozo Peña, con un tiempo de 1:41:03. En la posición 33, Pedro Sánchez Rosado, 1:42:30, y tercera posición de su categoría. Sebastián Rodríguez Panal en la posición 35, 1:43:37. José Manuel Villarte Santo en la 36, 1:43:45. Y Juan de Dios Vilches Varo en la 37, 1:43:55. Y se completó con dos chicas, María del Castillo Mangana, 2:14:26. Primera posición de su categoría. Y María del Rocío Redondo, con un tiempo de 2 14-29, tercera posición de su categoría. También se disputaba este domingo la cuarta manga del concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva, en el Lago de Arco, en la zona de Las Piedras, donde los uno de zona se fueron para Simón Víctor Parra Pravi y Antonio Jesús de la Prida, el primero, pues con mayor pesaje, el ganador de esta cuarta manga. Dos de zona para David González Guerra y Manuel Martínez López, tres de zona para Carmelo Gago Moreno y David Mateo Garzón, cuatro de zona para Antonio Parra Pravia y Antonio Venegas Yucia, cinco de zona para Fidel Boje y Antonio de la Prida García, seis de zona para Manuel Fernández Domínguez y Rafael Sánchez López, siete de zona José Antonio Favero Rubiales y Roberto Italia. Nos quedamos con el fútbol sala, tenemos calentita los horarios de la próxima jornada. Antes repasamos marcadores de la última, la 22ª jornada. En división de honor, los siguientes resultados: Club Deportivo Elio Morgan 5, Cercasa Cibele 3, Leyton Construcciones y Reformas 2, Zulema 8, Pintura Rafa 0, Revolución La Fresquita 6, Estudiantes de Polideportes 7, Pan Metropol 3, Porti Construcciones Hermano Virus Oliva 0, Marca 91 3, Los Patos 4, Don Odón 4 y Mandarina 4, Autoescuela Celia 2. Poca sorpresa en esta 22ª jornada, donde sigue de líder Revolución La Fresquita con 62 puntos, 59 para Estudiantes de Polideporte, 46 para Mandarina, 43 para Marca 91, 38 para Club Deportivo Elio Morgan, 36 para Porti, 34 Zulema, 30 Los Patos, 24 Pintura Rafa, 16 Leito Construcciones y Reformas, 15 Cercasa Cibeles, 14 puntos Don Odón y cierra la tabla Autoescuela Celia y Paz Metropol con 13 puntos y en zona de descenso. La próxima jornada, la 23, nos deja los siguientes horarios. El viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Autoescuela Celia Los Patos, 10:30, Marca 91, Club Deportivo Elio Morgan. El sábado, en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Cibeles, Estudiantes de Polideportes, 10 de la mañana, Zulema, Mandarina, 12 del mediodía, Don Odón, Porti, Construcciones, Hermano, Viruez Oliva. Y en el pabellón, 10 de la mañana, Pan Metropol, Pintura Rafa, y 11 de la mañana, Revolución La Fresquita, Leyton, Construcciones y Reformas. En el apartado de goleadores, sigue comandando Francisco Trujillo, Quisco Trujillo, de Revolución La Fresquita, con 50 goles, y ya a distancia, José Antonio Borges, de Estudiantes, con 35, y Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita, con 26 goles. Resultados de la 22ª jornada en Primera División: Racing Pantera 5, Club Deportivo CAI 2, Celta 4, Oasis Lunge 2, Los Montes 4, Ciucu 0, Aljibe 1, Bodegón El Garaje 7, La Peña 0, Transportes Miguelete 8, Bar La Plaza 6, Babel Dream 5 y Autoescuela Los Remedios 2, Guas Autoescuela La Sierra 5, o Autoescuela La Sierra Guas. La clasificación la encabeza Bar La Plaza, campeón desde hace ya unas cuantas semanas, con 63 puntos, 48 para Autoescuela La Sierra Guas, los dos en zona de ascenso. 38 puntos para Transportes Miguelete, 37 para Ciucu, 36 Racing Pantera, 35 Autoescuela Los Remedios, 33 Bodegón El Garaje, 32 Oasis Longe y Club Deportivo Celta, 31 Los Montes, 19 Aljibe, 15 Babel Dream en zona de descenso ya, con 15 puntos Club Deportivo CAI y con 10 La Peña. La próxima jornada nos deja los siguientes choques en Primera División, en la jornada 23ª, en el pabellón. El viernes, 10 de la noche, Bar La Plaza, Racing Pantera. 11 de la noche, La Peña, Babel Dream. En el pabellón de los Remedios, 9:30, Ciucu, Oasis Longe. Y el sábado, en el pabellón, 12 del mediodía, Los Montes, Bodegón, El Garaje. 1 de la tarde, Autoescuela Los Remedios, Club Deportivo Calle. En el pabellón de los Remedios, 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, Autoescuela La Sierra, Guas. Y 1 de la tarde, Aljibe, Transporte Miguelete. En lo que se refiere al apartado de goleadores, comanda la tabla Sergio Díaz Morales, de la CICU, con 43 puntos. 33 tiene Jesús Gallego, del Bar La Plaza, y 29 Carlos Gil Gago, también del Bar La Plaza. No obstante, la jornada se va a completar también con jornada en Segunda División. Por fin vuelven las tres categorías a disputar jornada en el mismo fin de semana. 24ª, horarios: el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Construcciones Montero, Brillo Sur, 2 de la tarde, La Lupe, que va a Cervecería Carlos, y 3 de la tarde, Panadería San Antón de Benocaz, plataforma Multialda. A las 4 se enfrentarán Quesos Payollo y Café Tertulia Sierra de Ubrique. Y la jornada se completará con un partido en el Pabellón de los Remedios a las 2 de la tarde. Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Grazalema. También queríamos recordar que está abierto el periodo de inscripción o el plazo de inscripción para participar en el torneo de primavera de tenis, del primer torneo de primavera del Club de Tenis de Ubrique, que se va a disputar del 7 al 27 de mayo. Que lo pueden obtener más información en la página web del Club de Tenis de Ubrique, www.tenisubrique.com. Es la dirección de este, digamos, de este club. Según nos comentan, el plazo de inscripción se cierra hoy o se ha cerrado en el día de hoy a las 3 de la tarde. Aún así, pues pueden obtener más información en esta página web. Ya decimos, será el próximo lunes cuando arranque este primer torneo de primavera de ajedrez. Y volvemos a recordar, para aquellos interesados en inscribir a sus pequeños en los cursos de natación infantil para el verano, que hoy estaba previsto que se abriera pues el periodo para recoger las prescripciones y cursarlas, que finalmente se ha aplazado para el próximo lunes porque han robado el sistema informático del que disponía el Patronato Municipal de Deporte en esta piscina cubierta, y le ha sido imposible al patronato reponerse aún. Entonces, mientras van, como decimos, recuperándose de ese desvalijo, pues será hasta el próximo día 7 cuando comience el periodo de preinscripción para los cursos de natación infantil. Dicho esto, nosotros nos despedimos, 7 y 17 minutos de la tarde. Volvemos mañana a partir de las 6 y cuarto con otros temas que hemos dejado pendientes en la tarde de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.